Dame de beber, temas de espiritualidad por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Danos tu luz y tu verdad. En las conferencias dedicadas a la espiritualidad pascual, pudimos ver claramente que toda la vida cristiana es una participación en la pasión y en la resurrección de Cristo. Participando de la pasión del crucificado, morimos al hombre viejo, y de este modo necesariamente participamos del Cristo glorioso, creciendo en nosotros la vida sobrenatural, la vida divina. En relación, pues, con la espiritualidad pascual cristiana, quiero hablar ahora de la alegría, de esa llama de gozo en el Espíritu Santo que a lo largo de toda nuestra vida debe arder en el altar de nuestro corazón. Al comenzar aquellas conferencias sobre la espiritualidad pascual, contemplábamos la pasión de Cristo y decíamos que, habiéndose iniciado ya desde niño, esa pasión se consuma en el Calvario. Recordábamos una frase impresionante de Santa Teresa en el Camino de Perfección, capítulo 72. ¿Qué fue toda la vida de Jesús sino una cruz? Teniendo siempre delante de los ojos nuestra ingratitud y viendo tantas ofensas como se hacían a su Padre y tantas almas como se perdían. Efectivamente, toda la vida de Cristo fue una pasión dolorosa continuada, y de ella hemos de participar siempre los cristianos, porque si alguno quiere ser discípulo de Cristo, ha de tomar cada día su cruz y seguirle. Pues bien, en una contradicción solamente aparente a lo que hasta aquí he dicho, he de afirmar que Cristo ha sido el hombre más feliz que ha vivido en este mundo, y que los cristianos estamos llamados a participar de esa alegría, de manera que los que participamos de su cruz participemos también al mismo tiempo del gozo de su gloria junto al Padre. Cristo, vuelvo a afirmarlo, es el hombre más feliz que ha existido en este mundo. A medida que va creciendo, Jesús se conoce, se reconoce a sí mismo como amado del Padre, como primogénito de toda criatura. Capta en su conciencia, cada vez con una lucidez mayor, que es Él quien sustenta con su poderosa palabra todas las cosas. Hebreos 1:3. Jesucristo se sabe amado por Dios. Sabe bien que Él es el amado del Padre y que el Padre tiene en Él todas sus complacencias. Se sabe amado por la Virgen María, por San José, por todos los ángeles y los santos. Por otra parte, nadie ha gozado como Cristo de la hermosura del mundo. Nadie ha captado tan profundamente como Él la belleza y la bondad de las criaturas. Nadie ha visto a Dios en el mundo creado como nuestro Señor Jesucristo. Nadie se ha alegrado tanto como Jesús de vivir en Dios, de moverse y de existir en Dios. Hechos 17:28. Nadie ha captado como Jesús la bondad de las personas buenas y todo cuanto de bueno hay en obras, instituciones y culturas humanas. Nadie ha entendido como Cristo los planes de la providencia divina, ni se ha gozado tanto en ellos. Nadie ha sabido como Él que todas las cosas colaboran para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Nadie ha mirado a los pecadores con tanta compasión y benignidad, con tanta esperanza en las posibilidades de su conversión y salvación. El hombre es imagen de Dios y Dios es amor. Por tanto, la vocación más profunda del hombre es amar a Dios con todo el corazón y amar al mundo, amar a las criaturas como Dios los ama. Por eso, nada alegra tanto como amar, porque esa vocación a amar es la más profunda del corazón humano. Y en este sentido es preciso reconocer que ningún ser humano ha experimentado como Jesús la alegría de amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a sí mismo. Tampoco ha habido hombre alguno que se haya sabido tan amado por tantos hombres como Cristo. En fin, nadie en este mundo ha tenido tanta paz interior y tanto gozo espiritual, pues nadie se ha identificado tan perfectamente como Cristo con la voluntad de Dios providente. Hemos de concluir, por tanto, con toda certeza que ningún hombre ha sido en este mundo tan feliz como Cristo. Es indudable que los evangelios nos manifiestan más el dolor que el gozo de Cristo. Pero ciertamente que en su vida mortal hubo muchísimos momentos como aquel que describe San Lucas en el capítulo 10 de su evangelio. En aquella hora se sintió inundado de gozo en el Espíritu Santo y dijo: «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra». En fin, contemplemos la alegría del corazón de Cristo y contemplemos esa alegría con el gozo de saber que nosotros, por obra del Espíritu Santo, estamos llamados a participar siempre de esa alegría. La coral Salterium interpreta varias músicas alegres de pueblos antiguos cristianos. Hemos de ser bien conscientes de que la vocación cristiana es una vocación a la alegría. Efectivamente, si Cristo ha sido el más feliz, el más alegre de todos los hombres, nosotros, que hemos de tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, Filipenses 2, también tenemos que ser hombres especialmente alegres.